a los amigos de Nadia, a los amigos de los hermanos de Nadia, a los que se han hermanado con nosotros desde una protesta, desde una oración, desde un abrazo, desde un pronunciamiento, desde su amistad. A todos les escribimos estas palabras que salen de nuestro corazón. ¿Qué se dice cuando te han arrebatado el corazón? Las palabras se rompen también. No sabes si lo que sucede corresponde realmente con lo que sientes. Se va a la palabra amor, se va a la palabra generosidad, se van las palabras con que habitualmente hablas, accionas, operas, te conduces, construyes. Se van las palabras que te habitan y dejas de habitar las palabras. Entonces te quedas muda, petrificada, inmóvil, anulada, humillada. Se borra tu horizonte, te borras poco a poco, te vas borrando. A cada paso se acorta el horizonte y entonces el mundo se estrecha. Sientes así cómo el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. El mundo es hostil de por sí, pero se hace más hostil y empiezas a poner resistencia. Te resistes, sí, te resistes a ser anulada, humillada, vilipendiada. Y entonces llegan tus amigos llenos de las flores de su amistad y tanta gente buena llega y entre todos te sostiene. Muchas gracias.